hoy mismo están militarizando todo. O sea, esto ya lo pasamos el 7 de junio cuando nos cercaron la plaza. Ahora es con todos. O sea, es con los manteros de Plaza San Martín, los manteros que están por calle 7, por las que cortan. Y obviamente tenemos que luchar contra esto, que es un gobierno que está aplastando a la gente. Esto es por ser pobre nada más, porque ellos a la gente pobre no la quieren acá. No quieren que se visibilice. Esto nos quieren borrar para que nadie vea la pobreza que hay. Nosotros éramos alrededor de 300 manteros en Plaza San Martín, al principio éramos menos, y llegaron a ser 600 familias en la plaza. La plaza se desbordó de gente, pero por la necesidad que hay, porque la gente iba a vender a donde era, a donde fuese, y bueno, estaban en la plaza, otros días iban a otro lado, nos volaron, fueron 600 familias que quedaron sin nada. Entre vendedores ambulantes, los que venden comida, entre todos nos ayudábamos para poder trabajar algo. Bueno, y hoy salimos a la calle convocando organismos, una movilización muy grande, convocamos organismos, agrupaciones, gente en general, el público en general, todo aquel que sienta que nos están quitando hasta la dignidad, que nos están quitando el pan de los niños, que nos están quitando todo lo que sea trabajo, porque nosotros es un emprendimiento, reciclamos ropa, en nuestro caso vendemos esfera americana, vendemos ropa usada. Disculpame, pero estoy tan nerviosa, porque todo esto me tiene muy mal. Uh-huh. Y bueno, es esto lo que está pasando. Está militarizado el centro, estas son las vacaciones de invierno para los chicos, que salen a pasear y ven, Garro prefiere que vean lleno de policías y lleno de gendarmes y lleno de gente armada a que vea, a que tengan un paseo y vean gente vendiendo.